Tuvimos aproximadamente 72 horas sin luz. Y sabemos de otros barrios que estuvieron con más días sin luz por la deficiencia del servicio. Ha generado en los vecinos un malestar muy grande con el servicio eléctrico. Se están organizando muchos vecinos para hacer reclamos que no llegan porque EDESUR no tiene la mesa de reclamos acá en Cañuelas. Se reclama y se llega el reclamo a Capital Federal, a un call center, por ejemplo. También nos enteramos por trabajadores de EDESUR que EDESUR cuenta con servicio de 7 de la mañana a 9 de la noche. No tiene guardias de emergencia después de las 9 de la noche, en un distrito tan grande como el de Cañuelas, cuando las tarifas son impagables. Eso es un tema aparte también. Como vecinos nos vamos enterando de ciertas cosas porque nos empiezan a llegar los problemas, empezamos a indagar, organizarnos, y nos vamos enterando de todas estas cositas, como por ejemplo que EDESUR cuenta con una cuadrilla de trabajo por turno hasta las 9 de la noche. Después de las 9 de la noche no hay forma de arreglar nada. Otra de la problemática que nos genera EDESUR en Cañuelas es que no tiene un depósito para hacer los cambios, por ejemplo, de un transformador. Los depósitos los tiene en Lomas de Zamora. En Cañuelas no hay nada. Entonces, como nos empiezan a cada vez a llegar las boletas más caras, por ejemplo, traigo y voy a dar el ejemplo de un vecino, traje la muestra, con una boleta de 27 mil pesos, 27 lucas, un trabajador despedido, que ahora lo tiene que pagar. Cuando no hay inversiones, ahora, ¿somos especialistas en que no hay inversiones? No, somos vecinos que empezamos a indagar y nos enteramos que no hay inversión de ningún tipo, que a los trabajadores de EDESUR le están dando los retiros voluntarios. Y a eso hay que agregarle que se precariza el servicio también, y lo estamos viendo cada vez más, no solo en el barrio La Finaco. La semana pasada, el miércoles y el jueves, hubo aproximadamente 7 cortes de ruta en Cañuelas. Nosotros, hablo por el barrio La Finaco, estuvimos 72 horas sin luz. No vimos a nadie que se acerca al barrio a ver cómo estaban los vecinos, ni del municipio, ni de la oposición, a nadie. A ver cómo estaban los vecinos que no tenían agua y los únicos que nos queda, porque llamamos a EDESUR, hacemos todo tipo de reclamo por todas las vías de comunicación que tienen. Y los únicos que nos queda es perjudicar a los demás vecinos de Cañuelas, protestando en las rutas. Cosa que muchos vecinos no queremos. No nos dan opción, muchachos. Queríamos proponer algo con algunos vecinos que nos hemos juntado y nos hemos contactado con otros vecinos de otros barrios, y esperemos que se pueda llevar adelante desde acá del Consejo Deliberante. Queremos que las guardias de EDESUR estén garantizadas las 24 horas, no solo hasta las 9 de la noche y después no tenemos forma de reclamarle a nadie, como nos pasó la semana pasada con cortes prolongados de 72 horas en Udaondo, hasta de 5 días. Entonces, por eso queremos hacer este tipo de propuestas, para que de acá salga algo que nos pueda ayudar a todos. También queremos pedir al municipio, en este caso, que se lleve adelante una denuncia penal por abandono de persona. Creemos que el municipio puede llevarlo adelante. porque fueron muchos los vecinos que estuvieron a la buena de Dios.